gozado. Sígueme y te sigo, mami, que para la rumba que nos vamos. Y bailando no te quitamos, de mal de amor que nos han causado. Oh, oh, oh. Bailando no te quitamos, de mal de amor que nos han causado. Me lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí. Y empezaron que de amor nos íbamos a morir. Voy a sacarme el sufrimiento del pecho. Hay que beber. Amor que nos han causado.